15. 10 veces más grande era el sexto planeta. En él habitaba un viejo que escribía en unos libros muy grandes. —¡Vaya! ¡He aquí un explorador! —exclamó apenas vio al principito. Este tomó asiento sobre la mesa y suspiró agotado. Ya había viajado mucho. —¿De dónde vienes? —le preguntó el anciano. —¿Qué libro es ese, tan enorme? —dijo el principito. —¿Usted qué hace aquí? —Yo soy geógrafo —dijo el anciano. —¿Qué es un geógrafo? —Es un sabio que conoce dónde se encuentran las montañas, los mares, los desiertos, los ríos y las ciudades. —Eso suena muy interesante —dijo el principito. —Eso sí es un auténtico oficio. Y miró a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan esplendoroso. —Su planeta es muy hermoso. ¿Hay océanos? —No puedo saberlo —dijo el geógrafo. —¡Ah! —el principito quedó desilusionado. —¿Y montañas? —No puedo saberlo —repitió el geógrafo. —¿Y desiertos, y ciudades, y ríos? —Tampoco lo puedo saber —repitió nuevamente el geógrafo. —¿Pero cómo, si usted es geógrafo? —Correcto —dijo el geógrafo—. Pero no soy explorador. No tengo exploradores. El geógrafo no cuenta las ciudades, los océanos, los desiertos, los ríos, las montañas y los mares. El geógrafo es demasiado importante para estar caminando de acá para allá. Se queda en su despacho, donde recibe a los exploradores. Les hace un interrogatorio y anota sus informaciones. Y si le parecen interesantes estas informaciones, el geógrafo indaga con respecto a la moralidad del explorador. —¿Y eso para qué? —¿Por qué un explorador que diera informaciones no verdaderas causaría auténticas catástrofes en los libros de geografía? Y también un explorador que bebiera mucho las provocaría. —¿Por qué? —preguntó el principito. —Porque los bebedores ven doble. Entonces, el geógrafo registraría dos montañas donde únicamente habría una. —Yo conozco a uno —dijo el principito— que sería un pésimo explorador. —Es probable. Al comprobarse la moralidad del explorador, se indaga sobre su descubrimiento. —¿Va a verlo? —No, eso es sumamente complicado. Pero al explorador se le exige que presente pruebas. Por ejemplo, si se trata del descubrimiento de una enorme montaña, se exige que presente enormes piedras. Súbitamente, el geógrafo se emocionó. —¡Pero tú eres un explorador! ¡Vienes de lejos! ¡Descríbeme tu planeta! Entonces, el geógrafo abrió su libro de anotaciones y afiló su lápiz, pues las narraciones de los exploradores primeramente se anotaban con lápiz. Después se esperaba que el explorador presentara las pruebas para pasarlos a tinta. —¿Entonces? —dijo el geógrafo. —¡Oh, sí! ¡Mi planeta! —dijo el principito—. Es muy pequeño. No es muy interesante. Tengo 3 volcanes, uno apagado y 2 activos, pero jamás se sabe. —¡Jamás se sabe! —dijo el geógrafo. —También tengo una flor. —Las flores no las registramos —respondió el geógrafo. —¿Por qué? Es lo más bello. Porque las flores son efímeras. ¿Qué quiere decir efímera? Las geografías, dijo el geógrafo, son los libros más apreciables de todos los libros. Nunca pasan de moda. Es muy extraño que una montaña cambie de sitio. Es muy extraño que se vacíe un océano. Nosotros escribimos de cosas perpetuas. Pero los volcanes apagados se pueden despertar, interrumpió el principito. ¿Qué quiere decir efímera? Para nosotros es lo mismo que los volcanes estén apagados o despiertos, dijo el geógrafo. A los geógrafos lo que nos importa es la montaña. Ella no cambia. —¿Pero qué quiere decir efímera? —repitió el principito, que nunca en su vida, cuando había hecho la pregunta, había renunciado a una respuesta. —Quiere decir que está amenazada de desaparecer próximamente. —¿Que mi flor está amenazada de una próxima desaparición? —¡Exacto! —Mi flor es efímera, pensó el principito. Y para defenderse del mundo, solo tiene cuatro espinas, y la dejé en mi casa completamente sola. Esa fue su primera expresión de nostalgia. No obstante, se armó de valor. ¿Qué me recomienda que visite? Preguntó. El planeta Tierra, le contestó el geógrafo. La Tierra tiene una excelente fama. Y, pensando en su flor, el principito siguió su camino.